El universo lo podemos comparar con una X porque son las realidades verticales y horizontales que se cruzan entre ellas, formando axiomas matemáticos. Cada vez que la X se mueve dentro de la probabilidad, tiende a cruzar los planos y dimensiones. Si decimos que las realidades son pares e impares, ¿qué sucede cuando las energías pensamientos se encuentran en la realidad par? Hemos dicho siempre que, al desencarnar las energías pensamientos, se albergan en la burbuja esfera y van a continuar existiendo en algún planeta de esa realidad. ¿Cómo es en realidad esa existencia? Aquí vamos a tener la clave, y vamos a entender cómo funciona la mente en realidad. La mente universal es imaginación que evoluciona y eleva, todos nosotros estamos dentro de la imaginación, mas si queremos entender lo que significa realmente imaginación, tenemos que desglosar la palabra y entenderla profundamente. Imaginación, facultad de representar algo real o irreal en la mente. Apreciación falsa de algo que no existe. Facilidad para crear nuevas ideas o crear nuevos proyectos. Inventar o representar en la mente. Sospechar o suponer, teniendo como base indicios o hechos reales. La realidad impar vive, existe, se desarrolla, siente y piensa, porque la realidad par se lo permite. Todo comienza primero en la realidad par. Si decimos que esas realidades son más adelantadas, entonces ustedes viven imaginativamente. Todas las experiencias acontecen primero en la realidad par antes de que sucedan en la realidad impar. Queremos decir que el planeta Tierra impar es una réplica del planeta Tierra par, mas es en ese planeta par donde ustedes imaginan su propia continuidad. Es por eso que existen la adivinación, la precognición, las profecías. Aquel que puede adivinar es porque está recordando o mirando la realidad interior y no la exterior. En las realidades pares del planeta Tierra, son los voluntarios quienes se encargan de imaginar la realidad del planeta y son ellos los que planifican el desarrollo y la continuidad de las energías pensamientos. Sabemos que ustedes, planeta Tierra, trabajan mucho con la lógica y con la fantasía. Los guardianes y voluntarios del planeta se encargan de ordenar, clasificar y distribuir a las energías pensamientos que se encuentran totalmente enmarañados y en total confusión. Si no lo hicieran, cundiría el caos y el exterminio. Vamos a explicarlo mejor. La mente universal imagina constantemente su propia realidad, y la imagina con continuidad y correlación. A ustedes les acontece algo parecido cuando duermen, sueñan, y al despertar continúan sus vidas y sus realizaciones. La mente universal es muy parecida, nosotros somos sus pensamientos, y al serlo, somos los que formamos sus sueños, les damos la continuidad de su propia existencia. Así como sucede en la mente universal, sucede también en las capas de cerebros que forman esta mente. Cada zona, grado, plano y dimensión tienen su propia imaginación, y ésta se adapta a su propia continuidad, que es, a la vez, la continuidad del otro cerebro, y así infinitamente, hasta llegar a la imaginación total de la mente. Para que la imaginación trabaje en conjunto, tiene que tener un comando que impulse y active el generador del orden energético. Cuando los voluntarios se hicieron cargo de las realidades densificadas, ellos sabían que tenían que ayudar a las energías pensamientos densificadas a crear una realidad que les permitiera vivir en esas condiciones. Entonces crearon los sueños, estos se encargarían de planificar y expresar una realidad que tendría que ser igual que la burbuja esfera. Para ello, los voluntarios que vivían en la burbuja debían imaginar concretamente una existencia planificada y ordenada que debía ser igual a la burbuja esfera, o sea, que los mundos impares debían convertirse en números pares. 528. ¿Cómo funciona la imaginación par?